príncipe y los charangueros. Obviaste. Hay lo que siempre está de moda. Cuéntame cómo te va por los países. Mamita, ¿dónde te metiste? Dime si te va bien. Ay, dime lo que hiciste. Mamita, dime a dónde fuiste. Yo por aquí, ok, no te he olvidado. Aquí no ha pasado nada. Me mantengo enamorado de ti, mamita. Lo que te duele es que la niña se quiere venir conmigo. pa' La Habana.